llamada asesina dice que soy tu víctima. Baby, hágame lo que sea. Nos perdimos en el camino del placer. Sígueme y te sigo, mami. Pa' la rumba que nos vamos. Bebiendo nos olvidamos del mal de amor que nos han causado.